FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Bueno, muy buenos días. Estamos acá de vuelta con un programa nuevo de Latido Americano. Después de un lapso de unas semanas así de, bueno, poner un poco en perspectiva lo que venimos trabajando. Y decidimos hoy retomar de vuelta el trabajo con varios temas pendientes que tenemos de los que vinimos siguiendo. Pero bueno, antes de empezar, vamos a saludarnos a nosotros, a nuestro equipo. Primero, agradecer a Aldana, que está ahí del otro lado en los controles. Ahí va Aldana, siempre presente, acompañándonos. Bueno, acá está Manu, de Huerquén Comunicación. Ayudándonos hoy en el piso, colaborando. Y bueno, nada, esto, bueno, quien les habla, Esteban Rufa de ANRED, y bueno, participando en este espacio en la forma que estamos pudiendo. Y Rubén, que estuvo en este caso en la producción, y nos va a estar ayudando ahí con redes y acompañándonos desde otro lugar. Pero bueno, siempre presentes, y bueno, acá estamos nuevamente retomando este Latido Americano, que bueno, tuvimos una especie de recreo, no recreo, porque fue como repensar y reformular un montón de cuestiones. Sí, pero bueno, cual. Estamos nuevamente al aire por FM La Caterva, esta casa. Así que bueno, Manu, no sé si vos querés contarnos cuáles son las redes, recordar las redes que hace rato que... Vale, primero partamos por lo básico. Nos pueden seguir en Facebook en Latido Americano Radio, en el Instagram latido-americano-radio y después el correo electrónico latidoamericanoradio@gmail.com. Ahí pueden seguir también las cositas que vamos compartiendo, digamos, día a día. Y bueno, los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Primero vamos a hablar de, bueno, el femicidio de María Magdalena Moreira, ¿sí? Una piba huichí de 16 años que vivía en Miraflores. Este caso ya pasaron un par de semanas, pero bueno, como estuvimos medio fuera del aire, nos quedó ahí pendiente. Y a raíz de este femicidio hubo todo un, digamos, un proceso de revuelta bien popular en Miraflores, con, digamos, participación activa de las comunidades huichí que viven ahí, a tal punto que lograron tomar la intendencia y lograron que tanto el comisario de Miraflores como el intendente depusieran sus cargos. Y ahora se están organizando, digamos, en parte con el Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores y también el Consejo de Lucha María Magdalena Moreira, para pensar en cómo avanzar en estas deficiencias de políticas públicas que tienen que ver con los derechos, el derecho a, digamos, a vivir con una seguridad acorde con las necesidades de los habitantes de las y los habitantes de Miraflores, y después como para también participar en la decisión política en lo que concierne a la intendencia, a los lugares de gestión que están dentro de estos pueblos. Bueno, vamos a tener para este tema comunicación con Pablo, integrante del Consejo de Lucha, María Magdalena Moreira, desde el impenetrable chaqueño. Y bueno, también en el segundo bloque vamos a tener la situación nuevamente, ¿no? Hablar de la situación de la comunidad mapuche tehuelche en Nehuentuabí, Ninchín, en Costa de Lepá. Que bueno, el pasado 23 de agosto, el sábado, la comunidad volvió a vivir diferentes hechos de violencia, donde bueno, nuevamente terratenientes se reunieron, en este caso en la escuela número 99 de Costa de Lepá, custodiado por nada menos que la policía. Y bueno, vamos a ver a partir de esa reunión y de esa situación qué fue lo que sucedió. En ese caso nos va a hablar Juan Antieco a través de unos audios que bueno, que nos compartió. Que bueno, Juan Antieco obviamente tiene posesión ancestral desde varias generaciones familiares, los sí. Antieco, en ese territorio. De así hecho, que bueno. Con Juana ya hablamos en una oportunidad a sí, raíz sí. de esa conversación que tuvimos cuando fue la declaración pública de la recuperación territorial de Costa Lepá. También, bueno, nos pasó toda la información, todo el periplo histórico, todo el trabajo que vienen haciendo y cómo a través del cansancio de procesos judiciales que nunca llegan a, digamos, al punto de concretar los derechos, decidieron ir y hacer la toma efectiva con las consecuencias de violencia que trae aparejada. Bueno, de hecho, de esa conversación hicimos una nota en Huerquén Comunicación que está para verla, después también la podemos compartir tras terminar el programa de hoy. Pero bueno, ahora estamos tratando de comunicarnos con Pablo. Nos vamos a trasladar, ¿sí?, a Miraflores. Ahí, sí, nos vamos ahí, bueno, con la situación del femicidio de María, ¿no? Sí, una cosa para aclarar sí. del femicidio de María. María es hermana de un también, digamos, un integrante del Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores que están disputando, digamos, la posición ancestral de 10.000 hectáreas. Ya venimos hablando de ese tema también con anterioridad. Y la policía, ¿sí?, a ella, a María, ya le había pegado en su momento por esta relación con, digamos, con el Consejo de Recuperación Territorial. De hecho, así, dicho mal y pronto, le bajaron los dientes. La gente fue a reclamar justicia por este hecho de violencia contra la hermana. No pasó nada. Y después termina pasando este femicidio, donde también se acercan a hacer las denuncias y ven que del otro lado hay, digamos, inoperancia, desinterés y abandono. Bueno, para ampliar esta información que nos está dando Manu. Bueno, estamos ahora en comunicación con Pablo, integrante del Consejo de Lucha María Magdalena Moreira, desde Impenetrable Chaqueño. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, bueno, mediodía para todos y todas ahí en la capital federal. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos ahora en resistencia. Miraflores, de donde somos nosotros, queda casi 6 horas de viaje. Y hemos venido a hacer unos reclamos, unos pedidos principalmente en relación a la salud. En Miraflores está ubicado en el departamento Güemes, que sería todo el noroeste del Chaco, que sería ya el impenetrable. El departamento Güemes es uno de los departamentos más empobrecidos y más olvidados de Chaco, de esta zona. Bien, Pablo. Bueno, te llamábamos, nos comunicábamos puntualmente por bueno, el caso de este brutal femicidio de María y bueno, los hechos que se sucedieron, que bueno, lamentablemente nosotros no pudimos abordarlo antes, pero bueno, lo estamos abordando ahora porque realmente fue un caso que afecta directamente a la comunidad y obviamente es una expresión de las violencias que se van expresando desde diferentes sectores hacia las comunidades y obviamente son violencias de género que bueno, que van de alguna manera definiendo también el posicionamiento que ustedes tienen que ir trabajando como comunidad. No sé, ¿querés contarnos qué fue lo que pasó en esas situaciones? ¿Cómo están ahora? Y bueno, principalmente, como bien lo marcaba, ha habido un femicidio que se ha viralizado, sería, hay muchísimo otro antecedente de femicidio, de asesinato a nuestras compañeras, madres y abuelas, que nunca se ha esclarecido en sí, pero esta vez sería, porque venimos ya con un proceso organizacional de par de años en relación a la recuperación de las 10.000 hectáreas de Miraflores. Actualmente Miraflores, la localidad, el municipio, es territorio indígena. Son 10.000 hectáreas que le corresponde ancestralmente al pueblo Qom y Huichí. Entonces, en relación al femicidio que ha pasado hace par de semanas atrás, ¿qué pasa? Que Miraflores es una de las localidades más bastardeadas y olvidadas, sería, con el avance del narcotráfico también, con la libre frontera que se va dejando la gendarmería o la policía también en ese sentido. Porque todo el femicidio este que se sucede se marca dentro de todo de un narcotráfico, de un manejo institucional por parte de la policía, por parte del municipio y de las instituciones estatales, ¿no? Porque no había ningún resguardo y no lo hay todavía, resguardo en relación al avance principalmente del narcotráfico, ¿no? Y en ese sentido, todo este avance del narcotráfico también moviliza y desmoviliza también a las sociedades, sería, el narcotráfico es un nuevo control de las sociedades, ¿no? Claro. En ese sentido lo están trabajando muy bien. Sibechi había escrito el otro día una nota sobre eso, sobre el nuevo control de las sociedades y del narcotráfico. Y lo que decía Sibechi textual realmente sucede en la localidad de Miraflores. Entonces, la compañera ha sido asesinada por carátula femicidio. Y el muchacho también supuestamente tiene algunos problemas ahí, de adicción y todo lo demás, que eso no le excluye su culpabilidad, al contrario, le agrava, ¿viste? Claro, pero es como decís vos, también una vez que opera, digamos, el narco en los territorios, como que todo el tejido social se ve afectado, y más cuando las fuerzas que teóricamente tienen que velar por la seguridad y la integridad de los habitantes de los territorios, están también dando la venia para que estas cosas sucedan. Yo quería consultarte porque también nos llegó información de que en el caso de María ya había sido agredida con anterioridad. Así es, así, por eso, para que ustedes sepan, y ahora me acuerdo bien tu pregunta, la primera, nosotras ahí en ese proceso de que se encontró el cuerpo, ya los 2-3 días hemos hecho una movilización inmensa, nunca vista hasta ahora. En ese sentido han venido compañeros, compañeras, abuelos y abuelas de diferentes parajes y se acopó al pueblo. Entonces se le ha destituido a todo el cuerpo policial, entre ellos al comisario, por eso, porque el comisario cajoneaba todas las denuncias que íbamos haciendo en relación a los conflictos, tanto de tierra como de violencia institucional, el comisario la cajoneaba, el comisario López. Y entonces ya había denuncia de la María Magdalena de abril, de agosto, sobre la violencia, y en ningún momento la policía de Miraflores, entre ellos el comisario López, ha hecho algo para evitar eso. Nosotras creemos que hubiera sido evitable esta situación, pero el mal funcionamiento de las instituciones no ha dado respuesta a nuestro pedido y a nuestra urgencia. Y entonces, desde hace 2-3 semanas, que venimos en movilización de movilización, se ha tomado la comisaría, se ha destituido a todo el cuerpo policial, se ha tomado el municipio, donde el intendente radical, que apenas ha asumido, ha dejado de ejercer su mandato por el problema de adicción que tiene. Por eso, todo eso se marca dentro del narcotráfico, no es azaroso la violencia institucional hacia los pueblos indígenas. Entonces, claro. Néstor Amarilla, que de la línea de los radicales, nunca ha ejercido su candidatura por el problema de adicción, y entonces se la toma el municipio, se le ha hecho que renuncie, pero la Cuarta Orgánica dice otra cosa, y bueno, ya no está como intendente y sigue estando como intendente también. Lo mismo, claro, se le ha tomado al juzgado de paz, como para que también empecemos a ir coordinando. Nuestra propuesta, nuestra idea desde aquí hacia adelante es tomar la hacienda de las instituciones del Estado como para hacer un comanejo. Claro, bueno, ahí se van dando varias situaciones, ¿no? Porque vos pones el foco en una problemática muy instalada, que es la cuestión del narcotráfico, bueno, la complicidad de, obviamente, de diferentes instituciones del Estado, que obviamente van reproduciendo, van generando diferentes estrategias para que en realidad nunca se llegue a una justicia real, a una justicia que sea realmente significativa. Esto de que, bueno, van de alguna manera cambiando fusibles, van sacando a los funcionarios policiales que estaban en ese momento y los reemplazan por otros, pero en realidad ahí no hay una modificación estructural de diferentes prácticas que se pueden inscribir dentro de lo que es el capitalismo extractivista, machista, patriarcal, que de alguna manera va siguiendo una reproducción de prácticas y que obviamente donde más se ven afectadas son compañeras de las comunidades, que integran las comunidades, y que, bueno, en este caso un muchacho de 20 años, Facundo David Narciso, lleva adelante y concreta, digamos, en una práctica que bueno, que vemos que cada vez está creciendo. En este sentido, nada, queríamos preguntarte ustedes, dentro de la comunidad, cómo vienen trabajando, bueno, esto de la problemática del narcotráfico, las diferentes violencias, los casos de femicidio que se estén dando ahí en el territorio. ¿Cuáles son las prácticas que ustedes por ahí están generando, o si realmente vienen problematizando como comunidad estos problemas? Sí, nosotros, la Rita Segato dice que existe un patriarcado a baja intensidad o a máxima intensidad, ¿no? Pensamos las comunidades ancestrales y no las pensamos en sí misma absolutamente buena. Toda historia de vida humana siempre ha tenido sus complejidades, ¿no? Y este femicidio se enmarca dentro de la carátula actual femicidio, pero enmarca un racismo ancestral. El muchacho era criollo ese día, racialmente diferente, por decirlo de alguna manera, en la invención de la raza, ¿no? Si entenderíamos que la raza es solamente una palabrita. Pero, y en relación a cómo venimos trabajando, cuál es nuestra propuesta de trabajo, no, por eso nosotros hemos entrado a recuperar las 10.000 de las 10.000 hectáreas ancestrales del pueblo Comiguichí ahí en Miraflores. Venimos trabajando. La idea nuestra es, nosotros planteamos siempre una relativa autonomía, ¿no? En el sentido de avanzar desde nuestra autodeterminación, pero fijando necesariamente algunos recursos que no son imprescindibles para avanzar en esa dignidad de persona humana que somos, porque aún en nuestra ancestralidad todos y todas somos humanas y humanos, ¿no? Y en ese sentido estamos queriendo levantar nuestra escuelita autónoma. Estamos escribiendo nuestro libro bilingüe, haciendo los diseños curriculares, estamos avanzando en los trabajos de ladrillería, otras cosas. Sería nosotras como organización y como organizaciones tenemos una propuesta política, y no es azarosa nomás de salir a la ruta y de reclamar cuando el dolor nos arrebata la existencia, ¿no? Sino al contrario, frente al dolor que nos arrebata, tenemos una propuesta política de avanzar hacia nuestra autoorganización. Entonces, para que ustedes, no sé, me imagino que saben de la Guardia Comunitaria Huasec, sí, que está a 150 kilómetros de nuestro territorio. Bueno, ahí venimos planteando armar la Confederación Indígena del Impenetrable Chaqueño, donde cerremos 500 kilómetros de la redonda de organización. Actualmente tenemos 300 kilómetros de la redonda de organizaciones que vamos coordinando y vamos avanzando en pos de la defensa territorial y del resguardo de la memoria de los abuelos y de la abuela principalmente. Y en eso le contaba que estamos armando los diseños curriculares y escribiendo algunos libros, es decir, ya no más de antropólogos ni antropólogas que vengan a robar la información, sino al contrario, tratando de poner los escudos hacia todos los rincones donde se vea atentada nuestra vida y nuestra dignidad y nuestra ancestralidad, por decirlo de alguna manera. Y en eso vamos, y en eso estamos, ha visto. Perfecto, perfecto. La verdad que, Pablo, da gusto escucharte desde un lugar así tan de organización y de autodeterminación, y con la seguridad de la lectura también histórica compleja y de la realidad política que estamos viviendo, política y ambiental que estamos viviendo hoy día. Nosotros ya, la verdad que hemos dialogado con, digamos, conocemos la experiencia de las guardias comunitarias, y también me parece un desafío muy grande el que tienen por delante, porque tanto desde las instituciones como planificar lo educativo, lo curricular, esto que decís vos, escribir los libros, pero escribirlos desde la propia experiencia y en la propia lengua, ese es un desafío a descolonizar y a descolonizarse también ustedes y nosotros, digamos, por extensión, si podemos llegar por estos canales, como les ofrecemos acá en este espacio de la radio, a amplificar el mensaje que tienen, que es que se pueden construir otros mundos, ¿no? Así es, también estamos haciendo la música. En algún momento te voy a compartir alguna música para que pasen en la radio, música com. Estamos avanzando, sería, no sé si llamaríamos descolonialidad al proceso de la desconstrucción, tanto existencial como natural, de las instituciones, porque también nosotros principalmente tenemos que ir avanzando en esa desconstrucción que la colonia nos ha ido imponiendo y aguzanando nuestros ojos y nuestra existencia también, ¿no? Como llamaríamos, como varones que somos estos indígenas, en ese sentido también vamos avanzando y destrozándonos a nosotros mismos para avanzar conjuntamente con todas las compañeras en ese sentido, ¿no? Y no como no por ser demagogo ni por otra cosa, pero la dirigente, la principal es mujer. De todas las 300 kilómetros a la redonda de organizaciones, la principal es mujer. Entonces, en ese proceso de no autoafirmar ciertos conceptos, pero sí andar la existencia, vamos andando la existencia, y después la bandera queda atrás. En el sentido, no es que no levantamos la bandera o no llamamos feminismo a lo que vamos haciendo aquí en el territorio, porque hay algunos conceptos que no entran en el pensamiento, o no se termina de entender. Entonces andamos y vamos haciendo en ese proceso, y después que nos quieran catalogar como quieran afuera, visto en ese sentido de autonomista, relativamente autonomista, indianista, no sé cómo queramos llamar, pero vamos avanzando en pos y en colectivo con las compañeras, los compañeros, y con todos los que quieran autodefinirse como quieran en ese sentido, porque también estamos en un siglo XXI donde los géneros y las elecciones sexuales se hacen en libertad, ¿no? Y en ese sentido vamos entendiendo, vamos aprendiendo, pero también vivimos en un lugar muy alejado del civilizatorio, entonces nuestro entendimiento va a medida que va avanzando algunas informaciones que nos llegan a los territorios, ¿no? Clarísimo, Pablo. Bueno, realmente, bueno, agradecerte la comunicación, estamos en contacto, y bueno, cualquier cosa seguramente vamos a seguir siguiendo la causa o los pormenores de la causa, así que nos vamos a seguir comunicando con ustedes para estar al tanto. Así que bueno, te mandamos un abrazo y agradecerte. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, y bueno, que sigamos avanzando en pos de la dignidad de la persona humana, y que definitivamente termina de caer Macri. Muy bien. Perfecto, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Te mandamos un abrazo, compa. Seguimos. Chao. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible.

ellos van construyendo su vida y su realidad. Tal cual, aparte hay que decirlo también, estas recuperaciones territoriales nacen, ¿sí?, de derechos que fueron de alguna manera consagrados o habilitados después de todo un proceso que en verdad fue una masacre, un avasallamiento sobre los territorios de las comunidades mapuches en el Gualmapu, durante la época de la mal llamada campaña al desierto. Detrás de esa campaña también hubo estos procesos de negociación donde se reconocieron límites a territoriales a comunidades, y este fue el caso también de los Antieco, que como ya nos relató Juan en su momento, una vez realizada la posición efectiva dentro del territorio, que es la de siempre, la tradicional, incluso los Antieco tradicionales de ahí habilitaron a que otras personas se asienten en el territorio y demás. Y ahora, al igual que está pasando en otras comunidades, aparecen estas personas, estos terceros que obtuvieron título de manera fraudulenta, porque también detrás de la mano de estos títulos hay poderes de turno, gobiernos provinciales y también municipales que habilitan la compra-venta de estas tierras que en realidad les correspondían, les corresponden y les corresponderán a las comunidades. Sí, sí, funcionarios que no funcionan para quienes deberían, sino que funcionan para sectores concentrados o sectores que de alguna manera quieren apropiarse de lo que no les pertenece. En este caso, un territorio ancestral de esta comunidad Nehuentuain Inchin en Costa del Epá. Vamos a pedirle a Aldana que ahí nos habilite la palabra de Juan Antieco, que es nieta de Manuel Antieco y Zenón Antieco, que son antiguos habitantes del territorio y más o menos ahora en este audio nos va a contar, nos va a seguir contando en realidad, porque vamos a seguir comunicándonos con Juana sobre esta situación. Tener especialista como antropólogo. Yo en particular pedí a Alma Tocini y a la doctora Ana Ramos, historiadores, y va a estar el INAI, va a estar Asuntos Indígenas, va a estar la comunidad. Así que ese es un primer paso, porque nosotros dijimos que queríamos dialogar, pero dialogar y que ellos estén a la altura de las circunstancias y del momento histórico que estamos viviendo, y que tienen que dar una respuesta histórica, una demanda ancestral. No queremos negociar con funcionarios de tercera y cuarta línea. Nosotros queremos dialogar con los funcionarios que tienen que resolver de manera política este conflicto que lo generó el propio Estado, no lo generamos nosotros, ¿sí? Porque este conflicto, a partir de que el Estado se erige como tal, empieza a colonizar los territorios que eran de nuestras comunidades. Entonces, hoy por hoy no estamos pidiendo que venga un funcionario de tercera línea a resolver esta cuestión, estamos pidiendo que estén a la altura de las circunstancias, que estén a la altura del momento histórico, y que los funcionarios que no saben que existe el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que la empiecen a leer. Los funcionarios que no saben que Argentina ratificó el convenio 169 de OIT, también que se dedican a leer el convenio internacional, porque esa es la máxima ley internacional que nos garantiza a nosotros, a las poblaciones indígenas del mundo, los derechos. Y esos derechos hacen hincapié básicamente en lo que son los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Leila, bien, ¿hay alguna nueva fecha de encuentro, una nueva fecha de diálogo? Nosotros lo que le dijimos al Estado, que ellos tienen que articular una nueva mesa, que nosotros estamos dispuestos. Nosotros no podemos decir tal día venimos, son ellos los que ahora tienen que debatir para poder generar esta instancia de diálogo, para ver cómo se sigue avanzando. Pero mi pedido en particular fue que el YAC tiene que desaparecer, porque el YAC históricamente negoció las tierras de los pueblos indígenas. Y ahí en Costa del Epá, el YAC lo que hizo es parcelar a toda la comunidad completa. Desaparecieron los antiguos lotes, que es lo que nosotros reclamamos, que eran de nuestros abuelos Manuel y Zenón Antieco. Y hoy quedaron parcelas. Entonces ellos van a entregar títulos a parcelas que son de 100%. Y eso no se corresponde con lo que dice la Constitución Nacional, que dice de regular tierras aptas y suficientes. El Estado está incumpliendo con esa cuestión en particular, porque a 25 años de la reforma de la Constitución no se ha regulado ninguna tierra ni apta ni suficiente, al contrario, se siguen parcelando las comunidades. Entonces, ese es un pedido que se le hizo hoy a los que estaban representantes del Estado en esta mesa técnica que se llamó. Lamien, una última pregunta. ¿El Estado va a tomar alguna medida por las situaciones de violencia y hostigamiento que está sufriendo los Pulamien de Costa de Lepá y de la comunidad de Nehuen Tuayín Inchín? ¿Hay alguna medida para resguardar la integridad de los comuneros? Esa es otra de las cuestiones que se le planteó, ¿no? ¿Quién va a resguardar la seguridad de la gente que está en el territorio? Teniendo en cuenta que el mismo director de la Escuela Intercultural Bilingüe, Fabián Torre, tomó partido por el lado de la sociedad rural y de los terratenientes. Estaba la jueza de Gualjaina también en esta reunión, así que se le planteó. Nosotros dijimos quiénes de ellos van a tomar cartas en este asunto que consideramos grave, porque en realidad acá no nos vamos a enfrentar con los terratenientes. Ellos han generado un malestar ahí con el resto de nuestra familia y nos vamos a terminar enfrentando pobres contra pobres. Obviamente nosotros no nos vamos a ir a enfrentar, pero no sabemos, sabemos cómo opera la sociedad rural. La sociedad rural siempre operó para terminar de despojar y alambrar los territorios indígenas. Sabemos cómo operan los terratenientes porque manejan plata, entonces pueden comprar a nuestras propias familias y generar un grupo de choque. Eso no lo sabremos, lo iremos viendo en el correr de los días en el territorio, pero esa es una cuestión que se la dejó planteada al fiscal y se la dejó planteada a la jueza de Esquel y pedimos que tienen que tomar cartas en el asunto realmente. ¿Quedó en evidencia la mesa de prensa que hicieron, la conferencia de prensa también un poco en ese sentido que usted plantea, que se compran voluntades para instalar otra información que no es la real? Esa es una cuestión que yo le planteé específicamente con la señora Laura Godoy. La señora Laura Godoy sale a declarar en un medio de acá de Esquel de que ella está aterrorizada por Eusebio Antieco, que no puede salir de su lugar por las amenazas que recibe. La señora Laura Godoy miente, con su esposo Arturo Capandegui mienten. Ambos tienen causa penal acá en la fiscalía. El señor Arturo Capandegui hirió a uno de los niños de la comunidad, de la ñaña Zoila Nililev. Hace más de una semana y media la interceptaron a la noche, la amenazaron de muerte, le quisieron pegar. Entonces es una señora que por un lado tiene miedo, pero por el otro lado se anima a salir a interceptar a los vecinos y amenazarlos de muerte. Entonces esta cuestión en particular yo se la planteé al fiscal. Bueno, escuchábamos a Juan Antieco. A ver, hagamos un poco un ejercicio así de visión un poco más global. Acá hablamos hace un rato con Pablo desde el Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores. Acabamos de escuchar a Juan Antieco con una claridad excepcional. Lo primero que hay que destacar para mí es que es evidente que estamos en un momento en donde hay un sector de las comunidades indígenas cuyos dirigentes están tomando también cartas en el asunto, haciendo efectivas recuperaciones territoriales, algo que venimos viendo, digamos, a lo largo y ancho del territorio, y con estas características, o sea, con estas características desde del orden del planteo, la claridad, la seguridad con la que se reclama lo propio por el desgaste del paso del tiempo también. Hay que recordar, digamos, cuestiones, particularidades que tienen que ver con el caso de Costa Lepá, que viene en proceso, digamos, de litigiosidad por más de 70 años. Entonces, ¿qué es lo que haces ante semejante situación donde siempre en el porvenir, en el futuro venidero, siempre va a haber o una mesa de diálogo más, claro, o un juicio más? Esta, de este momento, cuando a partir del 22 de julio hicieron la declaración pública de que va a haber una recuperación territorial en territorio ancestral de los Antieco, ¿sí? Esta mesa de diálogo tiene que ser, ojalá, la que pueda darle solución a estos temas. Y ojalá también se terminen con estas dinámicas muy propias, digamos, del poder, que es lo que está en juego, ¿viste? La división que se generan dentro de las comunidades cuando empiezan a aparecer falsas informaciones, denuncias no justificadas, aprietes también, porque como bien resaltaba Juana, terminan enemistando a pobre contra pobre, cuando originalmente los Antieco habían, digamos, cedido parte de su territorio para que la gente pueda desarrollarse libremente. Y después aparece un señor, que es este Milgen Bestene, que hace firmar con dedo a gente de la comunidad que no sabía ni leer ni escribir, porque les dice que va a ser un camino. Y en verdad no es eso lo que estaban firmando, no era ningún camino, sino que era justamente la cesión de sus tierras de forma absolutamente fraudulenta, que es lo que están denunciando. Entonces hay que tener una visión de historia profunda y rescatar que ahora, como, no sé, ojalá como a la mayoría de los que estamos acá nos está pasando en este momento, pensamos de que estas generaciones que vienen de experiencias de lucha muy concentradas van a llegar a concretar estos derechos y hay que apoyarlos en eso. Claro, bueno, ahí vamos a estar siguiendo esta, bueno, la recuperación de tierras de la comunidad mapuche de Huelche en el Huentobay Ninchín, y vamos a seguir comunicándonos con Juana. Y también vamos a estar siguiendo la situación en Chaco, en bien. Miraflores. Seguir, y bueno, seguimos diciéndolo más. Pensemos, en el lapso de estos últimos dos meses, ¿sí? Tuvimos esto que pasó. Bueno, Consejo de Recuperación, son procesos que vienen de hace más tiempo, pero digo, la visibilidad pública de la recuperación territorial está, digamos, con mucha más intensidad que en momentos, que en años previos. Ahora hay que agregar también, que lo trabajaremos en el programa que viene, el tema de la recuperación en Bariloche del Lofche Buenuelo, ¿sí? Que también es la misma dinámica, la misma situación. Incluso entre estas recuperaciones ya hay redes de solidaridad, donde sale el Lof Pachirantriao, donde sale Cuyamén a apoyar a esto de Buenuelo, donde también sale Costa Lepa. Entonces, bueno, me parece importante destacar eso, que esto es algo que está dando, digamos, no son casos aislados, sino que forman parte de una situación puntual en la que estamos. Bien, bueno, ¿cómo ya seguimos, Esteban? Nos pasó que, bueno, se nos pasó el tiempo, pero bueno, no queríamos dejar de nombrar y dar entidad a una situación que está ocurriendo aquí cerquita. Que bueno, nos están alertando compañeros y compañeras de una biblioteca de barracas que desde hace 36 horas tiene consigna policial. Bueno, nos están alertando que no hay acá una situación donde haya un marco legal que realmente justifique esta consigna policial. Les han cortado la luz, les han cortado anteriormente el gas, es decir, toda una serie de situaciones de hostigamiento que lo que buscan obviamente es ahogar espiritualmente y obviamente cansar a los compañeros y compañeras que están resistiendo en ese espacio, que lo estaban recuperando por estos días que venían pasando. Y bueno, frente a este avance represivo nos han enviado diferentes comunicaciones. Esta biblioteca está en Aristóbulo del Valle 1851, en Cava. Tiene una consigna policial en la puerta donde no están dejando ni ingresar alimentos, no están dejando ni entrar ni salir a nadie, ni artículos de aseo. Por esto, bueno, ellos están denunciando que esto se da todo en un marco de irregularidad, de muchas dudas, donde, bueno, están de alguna manera impulsando que ese espacio sea desalojado con un corte de luz, la vigilancia, el hostigamiento, y ahora les han cortado el gas en este contexto. Así que bueno, estamos siguiendo también este tema. Por otro lado, nuestro apoyo. Sí, realmente, bueno, no queríamos dejar de nombrar esto porque está ocurriendo aquí cerquita y es una situación donde obviamente no creemos que se esté justificando realmente este accionar. Aparte, lo que quieren, ¿no? Es eso, que estos espacios se abandonen, se dejen. Sí, sí, todo aquello comunitario, todo aquello de construcción horizontal, de construcción de alguna manera para con la comunidad y que se haga de la identidad barrial, evidentemente quieren que se vaya cerrando, ¿no? Y obviamente el Estado avanza armando causas. También con el tema de causas armadas, queríamos nombrar esta marcha plurinacional contra las causas armadas que se realizará el próximo jueves desde las 13 horas. Es una marcha que será desde Plaza Congreso hasta el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Convocan familiares y amigues de víctimas de causas armadas. Si sabrán las comunidades originarias y ancestrales que ocupan el territorio nacional de causas armadas, que todo el tiempo tienen que estar pasando por diferentes procesos, no solo vivenciando las violencias desde el Estado, que el Estado ejerce a través de diferentes actores, mafias, patotas, policía, prefectura, gendarmería, sino que además se tienen que comer a diario causas armadas, diferentes comuneros de muchas o casi todas las comunidades que están en proceso de recuperación de tierras. Generalmente los acusan, derechos. Los acusan de usurpadores. De usurpadores, ¿no? Usurpadores de su propio territorio. Así que, bueno, nada, esto, frente a esta situación, marcha plurinacional contra las causas armadas el próximo jueves 17 a las 13 horas. Y también tenemos el 18, el nacimiento de MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina. También se va a estar realizando aquí una jornada va a ser importante porque es un movimiento que se va a realizar realmente dentro de esta jornada, un ciclo documental de ecología política, y todos los miércoles de septiembre a las 18:30 en el Centro Cultural Padre Carlos Mujica, Piedras 720. Va de alguna manera con conversatorio, con invitados y con performance y diferentes actividades se va a proyectar el nacimiento del MARA, Movimiento Antinuclear de República Argentina. Así que bueno, también hay una actividad interesante. Y por otro lado, más cerquita de este fin de semana, se va a estar desarrollando una segunda jornada de Ocupar y Tomar los Medios. Una jornada de socialización, de diferentes herramientas de comunicación, herramientas de diferentes formas de comunicación y plataformas, ¿no? De rap, de diferentes instancias artísticas, socialización de herramientas para formateo de PC, para comunicar, radio abierta. Así que bueno, también esto se va a estar realizando, Tomar y Ocupar los Medios por todos lados, este domingo 15 de septiembre, de 14 a 21 horas, en Juan Massa 1696. Esto va a ser en el oeste, en Morón. Así que bueno, ahí vamos a tratar de acercarnos también y estar presentes. Impecable, Esteban. Llegamos ya al final de nuestro programa del día de la fecha. Ahí le mandamos un saludo enorme a Rubén. Respirá, Esteban, respirá. Después de semejante agenda y de los temas que venimos vamos incorporando más esperamos actividades. Para los que están del otro lado y ojalá nos crean en esto, prometemos que además de recuperaciones territoriales y de todas estas situaciones de violencia, de despojo tremendas que hay, también hay propuestas muy constructivas y muy hermosas para rescatar y para visibilizar. Así que vamos a estar también pensando en cómo dar una mano para visibilizar esto. La construcción de la alternativa, que es algo cotidiano y es algo con lo que convivimos día a día. Eso, no sé si algo más. Bueno, agradecer a Aldana en la operación. Saludos para Rubén. Saludos para Rubén y bueno, nos vemos el viernes que viene. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. en FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latinoamericano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido americano. En FM La Caterva.